Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. 8 de la mañana en la estación de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer nuevamente estar con ustedes esta mañana para llevarles, como siempre, todos los jueves, 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. La mañana de este jueves 22 de septiembre, una mañana con lluvia. Y claro, pues hoy es un día muy especial para Quetzaltenango, principalmente para la cabecera departamental, cuando es trasladada la patrona de Quetzaltenango a su altar, al altar mayor. Pues esto, antes de esta actividad, hace un recorrido en el contorno del Parque a Centroamérica. De esto estaremos pendientes a través de la emisora de la familia. Mientras tanto, le damos paso a los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Con la participación de la rondalla quetzalteca, con esto que se llama La Marimba. apreciables amigos, buenos días a todos. Y como una tradición, una costumbre, una celebración, este mes de octubre es el que se aproxima. Precisamente estaremos celebrando el mes en honor al Santo Rosario. Y claro, como todos los años en esta fecha y 2 años que se dejaron de realizar la procesión de la Virgen del Rosario en el contorno del Parque a Centroamérica, con motivo de estarla colocando precisamente en el altar mayor para que sea venerada durante el mes del Rosario, que es el mes de octubre. Su día importante y principal es el día 7 de octubre. Y en esta fecha, como todos los años, se acostumbra el traslado de su capilla al altar mayor, pero antes de esta actividad se celebra y se lleva a cabo una solemne procesión en el contorno del Parque a Centroamérica, con la presencia de centros educativos de la cabecera departamental, Pueblo Católico de Quetzaltenango, estandartes, cofradías, hermandades que acompañan a la patrona de mi pueblo. Naturalmente también se hacen presentes los bomberos, la Asociación de Taxistas de Quetzaltenango, la Cruz Roja y, claro, es una gran fiesta esta mañana en el Parque Centroamérica con motivo de trasladar a la patrona de mi pueblo de su capilla al altar mayor. Estaremos pendientes de la solemne procesión que se llevará a cabo como todos los años y, claro, es transmitida por TGD La Voz de Occidente. Bueno, pues fíjense ustedes que la devoción por el Santo Rosario se inició cerca del siglo XIX como una forma de rezo ordenado y también repetitivo que permitía la adoración a Jesús y a la observación de los pasajes más importantes de su vida. Se le llama Rosario tanto al conjunto de rezos como a la serie de cuentas que se utiliza para contabilizar los rezos. Esto es lo que se conmemora durante el mes de octubre. Y claro, en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Vamos a continuar mientras tanto con el programa Remembranzas TGD. Pensando solo en ti. hemos escuchado la participación de la Alondra de América, que nos ha interpretado Corazón. Bueno, pues estábamos platicando por acá de que este mes de octubre es el mes del Rosario. Este surgió como una forma sencilla y una forma práctica para rezar y meditar en los 15 pasajes más importantes de la vida de Jesús y de la Virgen María, por cada uno de los pasajes llamados misterios. Se debía de rezar 10 Ave Marías, estos 150 rezos correspondientes a los 150 salmos que los sacerdotes solían rezar en los monasterios. El mes de octubre es dedicado a la patrona de Quetzaltenango, precisamente aquí en nuestra ciudad. Ustedes saben que en la celebración precisamente de la Feria de la Independencia se interpreta el himno nacional. Luego, otro de los himnos que son para Quetzaltenango, Luna de Xelajú de Paco Pérez. Y claro, en este mes de octubre es la fiesta patronal de la ciudad de Quetzaltenango. Y el tema importante para esta celebración es la patrona de mi pueblo, compuesta por Bosbelí Aguilar. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, ya son las 8 de la mañana con 13 minutos y vamos a escuchar esto que dice así. Sin gasolina, a las 3 de la mañana, me quedé sin gasolina, a las 3 de la mañana, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, solito en la carretera. Acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Me acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón con la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Estamos escuchando de Bosbelí Aguilar, la patrona de mi pueblo. Una bella composición precisamente compuesta por Bosbelí Aguilar. Bosbelí Aguilar se inspiró en esta hermosa composición dedicada precisamente a la patrona de Quetzaltenango. Fíjense ustedes que

Bueno, a través de la emisora de La Familia estamos presentando el programa Remembranzas TGD con ese saludo especial para los amigos que nos sintonizan a través de 2070 de su radio. Vamos a con placer saludar a don Jorge de León que nos está oyendo en la zona número 3. Saludos también para don Carlitos Humberto Robles, doña Amandita Palacios, Oscar Cojulum, también para Huichito Sosa, Alfredito Godínez y a don Emilio del Rosario Castro Luarca que se está comunicando desde la 36 avenida de la zona 8 y le vamos a complacer con esto que dice así. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Pasión de los Terribles con esto que dice Aquella Noche. Estamos presentando el programa Remembranzas TGD y con datos también muy importantes de este gran compositor, escritor, periodista y poeta Carlos Román Alvarado Pinto, que compuso precisamente varias estrofas dedicadas a este gran compositor Bosbelí Aguilar, que fue quien compuso La Patrona del Pueblo, y claro, es ahora como un himno en el mes de octubre para poder escuchar. En algunos datos de los libros de remembranzas del maestro Bosbelí Aguilar que escribiera Carlos Román Alvarado Pinto, nos cuenta muchas cosas importantes de la vida de este genial compositor, que como recuerdan tanto aquella vez que acababa de rezar la lluvia, dicen. La imponente sierra era una mujer dormida. Los ruiseñores desgranaban la urbimen de la alegría y el arroyito virginal y puro que corría de un niño de gran algarabía. Dios estaba en la mano, en la barba, y disponía de un conjunto de esmeraldinos cuchumatanes. Aquel dichoso día tenía que nacer un nuevo profeta, un David salmista del verbo a melodía. Era precisamente el nacimiento de este gran y genial compositor, Bosbelí Aguilar. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, estamos enviando nuestros saludos para José Ángel Taracena, que nos sintoniza esta mañana. Y vamos a complacer con Hugo Leonel Bacaro, ahora sí, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, a don Jorge de León, en la zona número 3. Es para ti, morena linda, porque tú eres para mí una esperanza. Queriendo Dios, queriendo tú, no habrá reproche, que mi vida solamente es para ti. Y tú vendrás siempre hacia mí como una reina, acariciar con tu calor mi corazón. Y ya verás como el amor es tan divino, queriendo Dios, queriendo tú, seré feliz. La voz de Hugo Leonel Bacaro y el marco musical de la marimba Gallito nos ha interpretado Limba Morena. Pues hablando de Bosbelí Aguilar, fíjense ustedes que empezaba a abrirse el girasol de un 14 de junio de 1897 y el grito de un niño rasgaba las aureolas muselinas de en la madrugada y se rompía la paz arcana de un modesto barrio de la ciudad de Huehuetenango. Ahí daba el testimonio de esto un cielo lustral, intemporario, profundo e infinito, hijo del licenciado don Porfirio Aguilar y de doña Trinidad Solórzano, quedando inscrita su partida de nacimiento en aquel glorioso e histórico Xinabajul. Y allá en el frío de ese bello lugar y de la catedral de Huehuetenango, se le adjudicaba los nombres de Víctor Bosbelí Aguilar. El Víctor nunca lo quiso usar. Quiso siempre llamarse así, a secas, Bosbelí Aguilar. Su familia tuvo que trasladarse a esta ciudad de Quetzaltenango, la que le decía ser su cuna. Y es que en realidad Xelajú es la auténtica cuna de los Aguilares, realizando sus estudios estudios primarios en el Colegio Domínguez y después en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos que se están reportando a través del hilo telefónico. Saludos para don José Ángel Taracena, para don Emilio del Rosario y también para don Jorge de León en la zona 3. Vamos a complacer con esto que dice así. Inspiración de Julio César del Valle, hemos escuchado esto que se llama Cantaré por Siempre, interpretada por Alicia Azurdia en el programa Remembranzas TGD. Osbelí Aguilar, por su manifiesta vocación y la música, recibió clases con los maestros don Manuel Sandoval, padre del recordado maestro don Jesús Castillo. Y aquí se cumple aquello que dice, de tal palo, tal astilla. ¿Y quién iba a imaginárselo? Sus admirables estudios fueron esencialmente de piano y guitarra y aún fue un excelente pianista. Su consagración y su pináculo de gloria estuvo precisamente en la marimba. Él viajó a Costa Rica y también a Panamá como afamado y genial pianista con éxitos.